que me quieras. Tengo ganas de adorarte y que me adores. Tengo ganas de reír cuando tú ríes. De ponerme a llorar cuando tú llores. Tengo ganas de vivir junto a tu vida. Respirar del mismo aire que respiras. Despertarme junto a ti todos los días. Tengo ganas de quererte y ser feliz. Tengo ganas de quererte y que me quieras. Tengo ganas de adorarte y que me adores. Tengo ganas de reír cuando tú ríes. De ponerme a llorar cuando tú llores. Tengo ganas de vivir junto a tu vida. Respirar del mismo aire que respiras.